daba para más. Me cansé de tus tontos reproches. Basta ya, no te soporto más. Me cansé de tus tontos reproches. Basta ya, no te soporto más. Mala por demás.